Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, buen domingo, amigas, amigos, compañeros, oyentes del programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Aquí estamos en este día gris, viniendo ahora desde Barrio Sur. Veía de lejos el Río de la Plata y lo escuchaba roncando al mar. Digo, bueno, vamos a ver cómo sigue este domingo. Nos, por suerte logramos casarlo al compañero Luis Soria, que creo que ya tenemos en línea. Buenos días, Luis. Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos esperando a ver si es que hay viento hoy o esto queda en un día típico del otoño. ¿Tú cómo le estás viendo por ahí? Bueno, viento ya hay. Viento ya hay. Hay un poco viento. Y está anunciado un viento ahí bastante bastante fuerte por parte de la autoridad de meteorología, pero no sé, hay un poco de viento, no es mucho, pero hay. Yo venía pensando ahora en el camino llegando a la radio, quien trabaja en la pesca, quien trabaja en el agua, alejándose muchas veces tanto de las costas, sabe leer el cielo, Luis. Sí, sí, sí sabemos, aunque últimamente ya se ha perdido mucho, porque como tenemos tanta tecnología que tenemos acceso a los informes meteorológicos, ¿no? Actualmente no, hasta hace, yo qué sé, 20 años atrás, y un poco más, no teníamos acceso a los informes meteorológicos. Hoy en día los tenemos con varios días de anticipación. Es muy difícil que nos agarren los temporales en la mar hoy en día. Es difícil. Antes sí. Seguro. Sí, antes sí. Antes nos agarraban todos los temporales nos agarraban. Luis, tú andabas pescando en estos días, ahora estás unos días en Montevideo. Hace unas semanas atrás nos habías hecho conocer unos videos con tu descripción de lo que estabas viendo y de lo que conoces sobre la contaminación de las aguas en el Río de la Plata, Bahía de Montevideo. Y bueno, estábamos esperando el momento de poder conversar contigo y que nos ilustraras sobre esta realidad. Así que bienvenido a la audición y arrancamos un poco con ese tema, si te parece. Sí, bueno, el tema de la contaminación es un tema que no se ha podido solucionar en años, ¿no? Y hay varios tipos de contaminación. En la Bahía de Montevideo ahí se dan dos tipos de contaminación. Una contaminación por algunas industrias que andan en la vuelta, como curtiembres y demás. Y después tenemos contaminación por hidrocarburos y derivados de hidrocarburos, o sea, aceites y petróleo. Combustibles y después tenemos que es más a nivel general, que está más distribuido particularmente cerca de la costa, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 millas a la costa, una franja de 4 o 5 millas a la costa, las contaminaciones por nylon. Pero si querés empezamos por la parte de la Bahía de Montevideo, la contaminación por combustibles y nylon, que es donde se concentra más, ¿no? ¿Cómo no? Sí. En la Bahía de Montevideo tenemos el ANCAP y tenemos el puerto Montevideo con una cantidad enorme de barcos abandonados. barcos, muchos de ellos de procedencia extranjera, chino y algunos de diversas nacionalidades, inclusive barcos uruguayos que van quedando inoperantes y los van dejando en boya y se van hundiendo ahí. Entonces se van contaminando, por, los tanques se van pinchando y el combustible que tienen se van derramando por toda la bahía. Y después tenemos también de ANCAP. Nosotros decimos que de ANCAP porque cada vez que el viento está del lado de ANCAP es que aparece en toda la ribera del Cerro Montevideo, aparece combustible y viene de ahí. Nosotros tenemos diversas filmaciones que demuestran de que el combustible, cuando el viento está de ese lado, viene para toda la falda del cerro. Más allá que nosotros hemos tenido alguna reunión con el, por ejemplo, con el actual vicepresidente de ANCAP, ellos niegan de que sea de ahí, de esa zona. Es sorprendente porque al mismo tiempo yo tengo muy presente en la memoria, Luis, los informes contundentes de la Intendencia Municipal de Montevideo que incluso ha llegado a multar a ANCAP. Y entonces uno lee la noticia cada 2-3 años, de pronto, a veces yo me pregunto si es que informan para llenar un hueco de información. Entonces de repente la Intendencia de Montevideo sale a los gritos de que ANCAP tiene que solucionar esto y aquello y lo demás allá para no seguir contaminando la bahía de Montevideo, pero la verdad es que hasta ahora no hemos visto grandes cambios. Lo otro que tú nombrabas recién, a lo que tú hacías referencia ahí, me deja pensando porque yo ando bastante a veces en las redes y está muy muy presente el colocar, el que uno encuentre noticias, artículos cortos, fotografías de grandes islas de plásticos y nylon en los océanos y pensando en la charla contigo y en los videos que nos habías compartido, que nos habías hecho llegar. Ustedes lo ven y lo ven de manera menos cinematográfica que lo que uno lo ve en otros medios. Seguro, sí. Nosotros, por nuestra particularidad, por nuestro trabajo, lo vemos más. Nosotros a veces decimos, los terrícolas no lo ven a la contaminación en el mar. Nosotros decimos terrícolas en un idioma ya más tranquilamente de broma, ¿no? Seguro. Pero nosotros lo vemos porque seguro, nosotros largamos las redes y la diferente arte de pesca y vienen totalmente contaminadas. Eso pasaba hace 20, 25 años atrás. Yo me acuerdo que en los barcos pesqueros uruguayos, cuando nos arrimábamos a la costa de Argentina, allá un río que hay, un arroyo que tiene una desembocadura allá para la bahía de San Borombón, y largábamos las redes ahí, venían pero todos los agujeros de las redes llenas de nylon. Y nosotros criticábamos a los argentinos porque decíamos que los argentinos eran sucios y demás, pero después, bueno, nos comprobó de que acá también en Uruguay empezó a pasar lo mismo. Han sacado diferentes leyes, han sacado, por ejemplo, la ley de prohibición y fabricación de uso de camiseta, pero nosotros estábamos en el momento ahí de que no era la solución y no fue la solución hasta ahora. No fue porque, si bien se prohíbe el uso de camiseta, que se sigue usando, porque la realidad marca que se sigue usando en el diverso comercio. Se podrá controlar en algunas grandes superficies, como los grandes supermercados y demás. Que, dicho sea de paso, hay todo un comercio con la bolsa esa, ¿no? Porque es otra discusión, ¿no? Del valor de la bolsa y de que igual te la siguen vendiendo. Pero en ferias y demás lugares se siguen usando diversos tipos de bolsas. Inclusive hay unas bolsas que vienen todas enrolladas, que una se la sirve, por ejemplo, en los puestos de verdura y todo lo demás, que son también son igual de contaminantes que las otras. Exactamente. Porque son finas y no son reutilizables. Ajá. Y si nosotros vemos que vamos a un comercio y de repente para comprar uno o dos productos, a veces nos dan 3 o 4 envases. Vas a comprar un fiambre y te dan 3 o 4 envases separadores, y esto y el otro, y bolsa, y entonces estamos haciendo un uso indiscriminado de los artículos de plástico, que ya parece que no tuviera marcha atrás esto. No hay gobierno ni nada que le haya puesto un parate a la fabricación de artículos de plástico y de nylon. Nosotros, en el agua, nosotros vemos la cantidad enorme de artículos de plástico que salen en las redes, porque vemos tarros de yogur, tarros de gelatina, artículos, esas toallitas higiénicas que se usan las mujeres, pañales desechables. No, es un infierno la cantidad de artículos que el ser humano usa, que son desechados y que van a parar a los ríos de océano. Y más en las ciudades, porque nosotros vemos que es particularmente cerca de las ciudades, por ejemplo la ciudad de Montevideo, San José, toda donde sí hay poblaciones cerca de la costa, ahí es donde hay más contaminación. Es un infierno y se ve más cuando, por ejemplo, un día como hoy, así que va a largar viento, que larga viento, bueno, ahí es que aflora todo el nylon, porque mientras tanto, cuando hay poco viento, como que tiende a sentarse en el fondo del mar, ¿no? En el fondo de los ríos. Seguro. Es una solución que no la han encontrado ninguno de los gobiernos que han estado hasta la fecha, ¿no? Y tampoco hay ánimo de tocar los grandes intereses, ¿no? Que son las fábricas y los proveedores de insumos de plástico. Tal cual. Los derivados del petróleo parece que son intocables, ¿no? Y cada tanto te llenan el ojo, nos llenan el ojo con un decreto de que no se usan más bolsas, camisetas de esas de... que de última era... no las estoy defendiendo, digo, pero era lo más fácil de cambiar, porque bueno, volvemos a las antiguas chismosas. Seguro, sí, sí, sí. Pero lo que tú planteas, ¿y el resto? Sí, no, ese nadie lo vio. No, nosotros, por ejemplo, en los barcos, por ejemplo, hay una normativa internacional que no se puede tirar nada, lo que sea plástico, a la mar. Y si se tira, está mal, en muy pequeñas partículas de milésima, bien picadito, chiquitito, está la normativa. Pero después lo otro hay que quemarlo todo o traerlo para tierra. Nosotros, por ejemplo, hay pesqueros que se van por tiempo, que van observadores. Entonces no se puede tirar ni siquiera un pedazo de cabo, de piola, que se dice comúnmente, al agua que tenga fibras de nylon y demás. Pero igual se tira, ¿no? Hay barcos que son incontrolables. Por ejemplo, hay barcos chinos, barcos de diversas nacionalidades, porque españoles que no tienen control, y entonces no, se sigue tirando. Es una cuestión incontrolable, porque vamos a todos los productos derivados de hidrocarburos, ¿no? Y por otro lado nosotros vemos, el otro día yo miraba la televisión y por todas las redes sociales, por todos lados, salía de que vino una ONG y salió con la Armada a 150 millas de la costa en Rocha a investigar todo un área, para hacer un área de veda, para proteger las especies en esa zona. Cuando en esa zona es la parte que está más contaminada, porque ¿qué pasa? El ser humano prácticamente no llega ahí, y los contaminantes de todas las ciudades prácticamente no llegan a esa zona porque están muy alejadas de la costa. Ajá. Entonces es como una mentira que nos estamos haciendo los seres humanos al decir estamos haciendo una protección del medio ambiente a 150 metros a 150 millas de la costa. Fíjense que 150 millas de la costa son más de 300 kilómetros de la costa. Entonces de casualidad pasa un barco por ahí y de casualidad hay una contaminación por ahí, ¿no? Entonces, como que quieren preservar toda esa área de la depredación y la contaminación. Además, de la pesca, por ejemplo, son pozos de 1.500 mil metros y es muy difícil, son muy poquitos, son muy contados y muy cada tanto que va un barco a pescar ahí. Entonces, la depredación en esa zona prácticamente no. Y la contaminación no existe. Sin embargo, donde hay que atacar las grandes intereses y las ONG y todos los demás, porque si hay ONG que están para proteger el medio ambiente, bueno, que lo protejan, o que hagan leyes, o que promuevan leyes, y que vean la realidad. La realidad está que es cerca de las urbes y en todas las franjas costeras donde está la mayor contaminación, que no se ha podido solucionar, y bueno, no hay nadie, parece, que esté dispuesto a ponerle un freno. No hay ni gobierno, ni sistema político, ni ONG, ni... Y hasta los seres humanos mismos somos culpables, porque muchos se habla de la contaminación y qué barbaridad, pero seguimos contaminando. Seguimos consumiendo productos contaminantes y seguimos fabricando las sociedades, ¿no? Productos contaminantes como son el plástico, que es, como sabemos, dura cientos, algunos hasta 100 años para poder degradarse. Y estando en el fondo del mar, que nadie el sol no los agarra y no los agarra, las diferentes temperaturas de calor, de sol, de agua. Entonces, que eso es lo que puede degradar algunos artículos, no lo degrada. Está comprobado que en el mar dura mucho más. Seguro. Es muy interesante ese tema que tú planteas, Luis, porque creo que a muchos nos llamó la atención el leer la noticia de que esta ONG, Océanos Sanos, y otras organizaciones. Y otras, salían junto con la Armada, con el medio del proyecto como de hacer un área natural protegida como tú bien lo dices, a 300 kilómetros de las costas de Rocha. Y sabes, sí, una cosa, yo lo primero que pensé, a ver, Luis, a ti, ¿qué te parece? Y estaría bueno que quienes nos están escuchando también lo piensen y hasta nos envíen, ojalá, sus pensamientos, sus dudas. A mí me sonó a lo que ha sucedido tantas veces y sigue sucediendo en este continente, que te disfrazan de operación de cuidado del ambiente o humanitaria o de cuidado de la salud o de investigación científica, en realidad encubriendo tareas de observación y de recolección de datos y de información para otros fines que no nos sirven a nosotros y que de pronto van a tener utilidad para el empresariado, el gran capital, las empresas extranjeras, las multinacionales, porque lo hemos visto hasta el cansancio aquí. Un día vienen y yo me acuerdo de una misión de unos suecos que estuvieron estudiando las sierras allá también para el lado de Rocha, llegando hacia la frontera con Brasil. Y después los vimos desplazarse, ahí se juntaron otras misiones de esas de estudio en las costas de entre Balizas, Cabo Polonio, Punta del Diablo, estudiando las arenas y un buen día descubrimos que, porque esos ocultamientos son, a esta altura de la vida uno ya aprendió bastante cómo desmontarlo, ¿no es cierto? Y lo que estaban estudiando era la presencia de eso que llaman tierras raras, ¿viste? Que conjuntos de minerales, de cristales, de formaciones, que sirven para hacer los conectores de los aparatos electrónicos. Y después quedó ahí, ¿no? Después como que quedó todo en silencio. Y los otros días cuando leía de esta misión ahí de observación, de estudio, de creación de una área protegida en las aguas territoriales uruguayas, ¿sabés qué? Me olió mal. Sí, sí. Nosotros, por la militancia que hemos llevado a cabo, digo nosotros, en general, ¿no? Todos los que militamos a nivel social y de medio ambiente y que trabajamos en tareas que tenemos que ver con los recursos naturales, vemos que aparecen organizaciones que muchas veces son financiadas por empresas o por estados. Hay estados también que financian ciertas organizaciones, ¿no? Hay diversas organizaciones, unas se dedican a proteger los pájaros marinos, otros se dedican a proteger las tortugas, hay otros que se dedican a proteger las ballenas, otros, bueno, los pingüinos y demás. Y hay algunas que tienen buenas intenciones, que son financiadas con algunas pequeñas donaciones de, pero después cuando empiezan a crecer empiezan a llegar financiaciones de grandes empresas y multinacionales y demás, que muchas de ellas se lavan la conciencia aportando a ciertas ONG, que muchas veces nacen, esas ONG nacen con un fin bien humanitario, ¿no? Y en pro de mejorar el mundo. O por lo menos tratar de eliminar la contaminación y las depredaciones de los mares y demás. Pero sí, nosotros hay muchas empresas que se dedican a eso. Además, particularmente en esa zona, los buques que pueden acceder a pescar ahí, por ejemplo, son buques que son los que más o menos nosotros decimos que tenemos que ir a ese tipo de pesca. Pescas de otro tipo de arte que no son los depredatorios como el arrastre. Por ejemplo, un barco de arrastre en esa zona prácticamente no puede ir a pescar porque son pozos y bueno, hay pozos de 1.500 o 2.000 metros y demás también. Entonces las redes sería inoperante que uno tirara, un barco tirara las redes ahí para arrastrar ahí. Entonces va a arrastrar a pescar selectivamente, con anzuelo, por ejemplo, y con arte que son mucho más selectivos y que no son depredatorios. Van a un objetivo, a una especie de pez, ¿no? Entonces nosotros diríamos, esto como es fuego de artificio, como decimos habitualmente nosotros, ¿no? Muchas veces se hacen estos fuegos de artificio para distraer otras cosas. Puede ser distraer, como tú decías, la investigación de algunas empresas o algunos estados, puede ser también, pueden ser estados, en determinadas zonas del planeta. Entonces, seguro, sale en la televisión y la gente a la ligera piensa de que están haciendo algo en bien. Pero muchas veces hay cosas escondidas atrás. Pero es así la cosa. Nosotros, la contaminación en las aguas es de diversa índole, como nosotros podemos comprobar. Están los agrotóxicos, por ejemplo, que también contribuyen a la contaminación de las aguas. Este año particular, por ejemplo, no hubo corvina en todo el verano. Una cosa extraña, nunca había pasado eso en la historia desde que nosotros nos conocemos la pesca. Los que andamos la pesca, hablamos que este año no hubo corvina. Siempre a partir de octubre hasta enero, febrero, siempre hay. Y antes había hasta marzo, más o menos, corvina en todo lo que era el Río de la Plata, ¿no? Y se corría, de acuerdo a las corrientes y los vientos, se corría. Se iba un poco más para el oeste, largaba viento al oeste, como está pronunciado ahora, está anunciado ahora largar. Entonces se arrimaba más hacia la bahía de Montevideo. Inclusive a veces íbamos a pescarlo para el lado de... En pleno verano íbamos a pescarlo para el lado de Isla de Flores, al pescado. Pero este año no hubo nada. No hubo una sola pesca. Siempre se dan, a veces se dan 6, 7 pescas más o menos buenas, y la gente, los pescadores más o menos hacen algunas pescas de esas, y bueno, por lo menos le da para tirar unos días, ¿no? Y para pagar unas cuentas y para renovar herramientas. ¿No? Este año que pasó, no hubo una sola pesca de corvina. O sea que en todo lo que es el Río de la Plata, hasta San José, toda esta zona, no, este año no hubo zafra de la corvina. Y nosotros le echamos la culpa a los contaminantes y a las corrientes marinas, ¿no? Cambio climatológico, pero particularmente a los contaminantes. No puede ser que no se haya arrimado la corvina. Históricamente, siempre hubo corvina en el verano, la zafra de verano. Pero este año no hubo zafra de verano, sí. Claro. Es una cosa también que nos está marcando, ¿no? Que los peces migratorios, porque son migratorios, este año no vinieron, por ejemplo, la corvina. Este año la corvina rubia, o sea, la común, no hubo zafra corvina esta zafra pasada de verano. Para... primera vez en la historia que nosotros conocemos de acá, todos los pescadores, ¿no? Pescadores viejos y jóvenes, todo. Yo iba a ese punto, Luis, por eso es muy importante que te estemos escuchando y que tú nos estés hablando con tu conocimiento y tu experiencia de todo esto, porque viste cómo es, no sabemos ni podemos estar al tanto de todo. Entonces a veces vos ves, escuchás una cosa aquí, otra cosa más allá, pero juntar toda esa información y entender cuál es el origen, la fuente del problema, o llegar mismo a entender que hay un problema, uno no consigue hacerlo. Entonces, te escuchamos a ti, tú nos explicas esto, y es extremadamente importante porque también en esta, en estas últimas décadas, que no son ni tantas, ¿no? Estamos acostumbrándonos a oír hablar del cambio climático. Y yo me pregunto, y digo, me pregunto también en función de lo que uno va leyendo, estudiando y siendo ilustrado por los demás, ¿es el cambio climático o es el cambio en el modelo productivo que está haciendo que cada día es más evidente el daño? Sí, sí, evidentemente hay cosas que influyen, las dos cosas influyen, ¿no? Tanto el cambio climático, que es una cosa va a enganchar a la otra, porque el cambio climático que es el uso indiscriminado de fuentes de energía que emiten muchos gases y demás cosas a la atmósfera, ¿no? Y sumado eso a los contaminantes que nosotros vemos, que esos son los contaminantes volátiles prácticamente, que son los que se vuelan en la atmósfera, ¿no? Que se van a la atmósfera, pero después tenemos los que dejamos acá en la Tierra, que son los que tenemos más presentes nosotros. Cuando nosotros miramos para arriba y vemos, son gases que prácticamente no los vemos, ¿no? Que son contaminantes del aire y demás, que van produciendo el cambio climático en el sentido de aumentar la temperatura del planeta y demás. Pero después tenemos los contaminantes que nosotros estamos viendo, los sólidos que estamos dejando en el planeta. Y tú decías islas de plástico. Bueno, acá las islas cercotas, acá en Uruguay. Es impresionante, bajando para los arroyos de los barrios, la cantidad de islas de plástico que hay. Luis, te pido mil perdones, se nos fue la hora, me está haciendo seña Vicente y estoy oyendo la cortina, quedamos para la próxima. Ah, bueno, quedamos para la próxima, sí, se nos hizo muy cortito. Bueno, muchísimas gracias y disculpen que de repente usamos todo el programa en esta cosa, pero a nosotros nos parece que son sumamente importantes. Y vamos a tener que repetirlo. Gracias a ti. Bueno, saludos a todos.